Bueno, mañana vamos a estar hablando de una charla que ellos han llamado Mi Hijo Adolescente. Y bueno, ellos proponen una mirada humanista, dicen, sobre la prevención de conductas autolesivas, consumo, depresión y suicidio en la adolescencia. Esta charla surge un poco de las inquietudes que nos habían manifestado nosotros en la Secretaría de Extensión, desde el programa Equidad en Salud, varias personas, cuándo van a tratar el tema este de las cuando hicimos jornadas de violencia, incluso que hemos hecho con el Centro de Salud Mental y la Asociación de Abogados otros años. Siempre surge este tema de los cortes, los chicos que se autolesionan, los cortes que le llaman en las muñecas, en las piernas, que se hacen cortes muy chiquititos como con una gilet, cosas así. Así, trabajar un poco de dónde viene esto, la prevención del suicidio este año en Tandil. ¿La jornada va a ser con los padres o los todos. Chicos también? Nosotros vemos que muchas de las cosas que han surgido de esos es que en los establecimientos educativos no se trabaja esto, no se han dado charlas de esto después, nunca. Entonces, porque capaz que no se encuentra el profesional que pueda hacer todo un abordaje de esto, ellos se han ofrecido, es un tema súper complejo, pero la idea es que pueda venir tanto el amigo o la amiga que no supo cómo ayudar o que no sabe cómo ayudar, porque es re difícil ayudar en estas situaciones. El año pasado hubo una serie muy conocida, 13 Reasons Why, que en realidad es eso, el suicidio de una chica adolescente, ¿no? Y todas las cosas que le van pasando y cómo ella la cargan emocionalmente para terminar suicidándose. Y creo que se habló bastante del tema y hubo muchos adolescentes que también la miraron con ese enfoque. Fue una serie que tuvo un efecto dominó, incluso súper negativo. Súper negativo. Fue una serie que, porque le muestra a la protagonista suicida como una ídola, como una persona valiente. Y como que además, una influencer finalmente. Una influencer y que además ella como que castiga a todos, es una alecciona a todos con su suicidio. Con lo cual no fue nada oportuno para esta temática, pero para nada. Son temas que nosotros hemos hablado con distintas, yo personalmente, incluso con distintas psicólogas y psicólogos sobre este tema, porque les empezó a llegar un montón de chicos a las consultas a raíz de esta serie. Y familiares diciendo qué hacemos porque de golpe cambió y que lo único que pasó empezó a ver la serie. Los chicos son muy influenciables en este momento de adolescencia y entonces está bueno estar atentos. Entonces los amigos, las amigas de estos casos de Tandil, también chicos de escuela, nos han preguntado a nosotros si íbamos a hacer algo en algún momento para poder conversar. Se daban cuenta que nunca se imaginaron eso, que no habían hecho lo suficiente, esa sensación de cómo no me di cuenta y cuando hizo eso no pensó que era en serio. Entonces, ¿cuáles son esas alarmas que debemos de verdad prestar atención y qué ayuda podemos ofrecer a esa persona que está en un momento muy complicado? Lo mismo como papás, como mamás, lo mismo como docentes. Los docentes ven esta situación también y no saben qué hacer, qué gestionar, cómo ayudar a esa persona a gestionar sus emociones. ¿Cuál es el origen además de estas emociones? ¿A dónde tenemos que ir para encontrar de dónde viene esta situación? Desde que somos chiquitos, ¿qué cosas son las que irrumpen en la vida de una persona para sentirse así? Y para llegar a un desenlace como ese. Acá también vamos a plantear el tema de consumo, ¿no? Son todas actitudes destructivas, ¿no? El consumo de drogas, de alcohol, de todo tipo de... Bien. Los dos, Marta Fuentes también es profesional, es psicóloga. Bernardo es médico pediatra y Marta Fuentes es acompañante terapéutica. Ambos están especializados en bioneuroemoción y realizan un acompañamiento en desarrollo personal y autoconocimiento como herramientas básicas de apoyo a la salud, bienestar individual y colectivo, ¿no? Bien. En realidad, Bernardo es un pediatra muy conocido, ha hecho muchas charlas también aquí en Tandil. Creímos que estaba bueno además que alguien con esa confianza, esa legitimación social, se animara a hablar de este tema. Y desde esta mirada totalmente diferente, ¿no? No estamos pensando en que pueda haber derivaciones en psiquiatría o en psicología, pero hoy estamos pensando en una mirada más humanista de esto y llevarnos a encontrar entre todos una ayuda y sobre todo cómo ayudar a las personas que están pasando por esa situación. Seguro. ¿Es gratuita? Es abierta, es gratuita, es a las 5 de la tarde. Bien. En el Salón de los Espejos. Mañana. Mañana sábado. Bien. ¿Cómo es en el Salón de los Espejos? Le decimos a las personas que quieran ir que vayan un ratito antes, porque el lugar no es el más grande que teníamos disponible. Así que, bueno, para que puedan estar cómodos y sentarse, porque va a ser hasta donde entren. Claro, no, porque además es una temática que convoca mucho. Sí. Entonces un ratito antes de las 5 ya para ir ubicándose. Para por lo menos ir haciendo la fila para entrar. Qué bueno. ¿Van a tener participación también en consultas, en preguntas? Sí, ¿va a estar abierto? Sí, seguro que sí. Porque cuando finalice la charla, ¿no? Siempre a la gente le queda algo en el tintero. No, incluso probablemente en la charla misma, conociéndolo a Bernardo y a Marta, después de hacer sus presentaciones, seguramente alguien va a querer comentar algo y compartir algo. Y igual es un tema muy delicado, yo creo que más la consulta va a darse, los van a abordar en particular. Sí, son temas que la gente tiene vergüenza de hablar y tiene mucha culpa y mucho miedo, así que está bueno que podamos salir de ahí. Y pasa mucho más de lo que uno se imagina, ¿no? Muchísimo. Estas temáticas, creo que cada una de nuestras familias conoce un caso de una madre que está con un hijo o una hija o con depresión o con situación de drogadicción. Todos conocemos a alguien, ¿no? Entonces en todas las familias hay o algún caso o conocemos algún caso de otra familia o de suicidio incluso, ¿no? Es creo que mucha gente debería ir para encontrar ayuda, sobre todo para darle herramientas, ¿no? A que uno realmente en este caso no sabe qué hacer. Claro. ¿No sabes? No, incluso los mismos amigos, las mismas amigas, ¿no? Claro. Ven las publicaciones en las redes, ven esto, ¿viste? Y los chicos a veces hacen como varios intentos o varias lesiones y no saben qué, ¿viste? No saben si decirle, si no decirle, se enojan porque la otra persona no le es suficiente su amistad, claro, para estar bien, o las parejas de noviecitos se enojan, claro, porque no entienden cómo el amor que le tiene no es suficiente para que se sienta feliz, y sin embargo la otra persona igual siente que su vida no tiene sentido. Y bueno, es ir a buscar con Bernardo y con Marta, nos van a ayudar a ir a buscar de dónde pueden venir esos sentimientos de tanta tristeza. De dónde puede venir ese miedo a vivir y avanzar. Así que, bueno, es un tema difícil, es un tema que es un poco triste. Así que la idea es recuperar esa alegría y entender cómo podemos comprender también al otro y a la otra persona y no enojarnos y darle su espacio. Es muy interesante lo que estás diciendo, porque si conocemos a alguna persona así, nosotros terminamos enojándonos porque no sabemos por qué tiene esas reacciones, por qué nos habla así, y por ahí no es algo personal, no es con nosotros, es el otro tiene su problemática, claro, y tenemos que saber cómo ayudar. Muchas veces se aíslan. Los primeros que viven esa situación de enojo son los padres. Porque es un adolescente que en general se encierra en el cuarto porque no sabe ni qué le pasa a su cuerpo, le cambió todo el cuerpo. Entonces, ¿y este quién es? Mira el espejo y dice, ¿este quién es? Claro. Déjenme sola que estoy viendo qué es esto. Claro, que ahora, claro, ahora tienen otro tamaño. Huele diferente. Entonces, el chico de por sí tiene una cosa, tiene a retraerse, ¿no? Y a enojarse porque se siente distinto, porque yo no soy más la nena, el nene. Sí, entonces, también se enoja con los padres que empiezan a tener un trato diferente. Ahora todo grande, le dice. Chico, claro. Entonces, el padre está acostumbrado, viene viendo ese cambio, lo ve, y eso que pasaba a ser algo natural empieza a ser algo que llama la atención, que de golpe es mucho más agudo, que de golpe pasa, no hay ningún tipo de comunicación, que hay incluso modificaciones en los hábitos alimenticios, en los hábitos del sueño, en la rendición académica en la escuela. Empiezan a haber una serie de cosas que pasan de ser algo normal de la adolescencia hasta algo que no saben qué hacer, porque encima cuando más interviene el padre parece que fuera peor, y capaz que hay que ver si no lo es. Mañana nos van a decir de Bernardo y Marta, claro, porque yo tampoco lo sé. Qué bueno que también pueda estar presente docentes, ¿no? Porque ojalá, son también quienes captan si algún padre no está muy atento o no tiene tiempo para estar en la casa y por ahí fichar determinadas cuestiones. Los docentes sí tienen un ámbito y un tiempo en el que pueden estar atentos a algunas cosas, si es que lo saben, por lo menos, ¿no? Claro, y encima que siempre, incluso ustedes lo saben porque son periodistas, chicas, y hablar de suicidio en los medios no es posible, es como, ¿no? Sí. Son como manuales de periodismo, porque se tiene esta idea de que tiene el efecto dominó, porque es lo que pasó con la serie. Sí. Esto no es lo mismo hablarlo o no hablarlo en un medio que hablarlo o no hablarlo en tu casa, que hablarlo en una charla de escuela. Es como que se ha generalizado porque es hablar de la muerte, pero en realidad nosotros más que hablar de la muerte tenemos que hablar de la vida, de cómo vivir mejor. Claro, de cómo elegir la vida mejor y no el otro paso. Claro, entonces la gente va a pensar, tengo que hablar de la muerte, y no, en realidad uno tiene que hablar de cómo estamos viviendo, claro, qué estamos viviendo, qué podemos hacer para vivir mejor, como grupo de salón, como porque si a un chico o una chica le pasa eso, qué pasa en su salón además de en su casa. Bien. Así que bueno, la verdad que es mucho para compensar. Buenísimo. Esta jornada es mañana en el Salón de los Espejos a las 5 de la tarde, libre y gratuita. Vayan un ratito antes, dice Cecilia, porque hay que enganchar lugar. Así que a tener su lugarcito ahí un rato antes de las 5. Y después hay otra jornada importante también que tiene que ver con los migrantes y toda la gestión de trámites, ¿no? Así es. Hemos podido organizar a través de una propuesta de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación y la Unión de Colectividades Tandil, unas actividades que tienen que ver con brindar nada más y nada menos que la posibilidad de iniciar trámites migratorios. Nosotros en Tandil no tenemos una dependencia de esta secretaría y eso hace que los migrantes que están en Tandil, o en Tandil tenemos casi 200 venezolanos nada más en estos últimos tiempos, muchos están sin 200 haber... ¿200 ya son 200 venezolanos? Sí, sin haber podido hacer sus papeles. Eso quiere decir que están con esta imposibilidad de hacerlo. Muchos, lo que pasa es que ir a Mar del Plata, nada más, hoy un pasaje a Mar del Plata y de vuelta tenés casi 1,000 pesos. Y es gente que está sin trabajo, que ha venido, hay gente que se vino caminando. A sobrevivir. De no, Venezuela, sí, por toda Argentina, hasta llegar caminando. Entonces, la situación es muy extrema. La verdad, para nosotros es una oportunidad impresionante que poder organizar esto. Van a hacerse estos trámites, va a haber una formación y capacitación para dirigentes de colectividades para que después puedan seguir asesorando a la gente en cómo hacer los trámites una vez que esta gente se vaya, y en todo lo que es políticas migratorias, porque parte de lo que está pasando es que los dirigentes de colectividades que están acostumbrados a hacer otro tipo de actividades se ven hoy con una demanda de trámites y de gestiones que no todos manejan. Sí, claro. Sí, es muy administrativo y muy también de tecnológico. Sí, sí. Así que hay que, y en la mayoría de los dirigentes de colectividades son gente grande. Sí, las colectividades estaban para cocinar y hacer tragos y ahora se encontraron con problemas administrativos grandes. Que antes los tenía, pero bueno, se iban acomodando, porque llegaban a Puerto de Buenos Aires y ya de ahí movían, claro. Y muchos por las cuestiones de trabajo empezaron a hacer papeles, pero esto no está pasando en nuestro país. Así que esto se hace con esta Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, la Unión de Colectividades, la Municipalidad de Tandil, que genial también porque se ha sumado, bueno, el Programa Permanente de Migrantes de la Secretaría de Extensión en el que trabajo, la Secretaría de Relaciones Internacionales de la Universidad de Rectorado y la Facultad de Ciencias Sociales de Olavarría. Son todas también dependencias de la universidad con quienes hemos llevado actividades vinculadas a políticas migratorias. Las actividades, si querés te digo, es el martes 20 y el miércoles 21. Son días de semana, es la disponibilidad de ellos. Bien. Así que para que se organice y la gente, por favor, lo haga difundir, porque es una re buena oportunidad, la tienen que aprovechar. Es todo gratuito, es nada más presentarse. Ellos le llaman operativos, pero a mí no me gusta la palabra porque parece de vigilancia. Y en realidad son oportunidades para hacer papeles. Nadie va a tomar registro, ni va a haber persecución, ni va a haber nada de nada. Eso hay que ser muy claro con esto. Por eso lo hemos llamado a justamente asesorías. Están para eso, para si vos no tenés todos los papeles en orden, poder ayudar. Y saber qué papeles necesitas buscarte. E incluso hay un montón de lugares de internet de cada país donde vos podés acceder. Hay gente que gestiona, son como gestores para gestionarte documentos y mandártelos. Bien. O sea que hay como un montón de circuitos de comunicación para poder acceder a estos papeles, que está bueno que más gente lo sepa. Entonces, el martes 20 de 10 a 13 van a estar en el barrio de Tunitas, en el SIC. Bien. Ahí en el SIC van a estar desde las 10 de la mañana haciendo este asesoramiento. A partir de las 5 de la tarde este mismo martes y hasta las 8 de la noche va a haber una oficina en el Centro Cultural que va a estar abierta para eso. Ah, bien. Durante toda la tarde pueden ir al Centro Cultural. ¿De y qué hora ahí, a qué hora? Desde las 5 hasta las 8. Bien. Va a estar Marcelo Couture, que viene de esta secretaría, y va a estar haciendo todo el asesoramiento a las personas. Incluso les ayuda a bajarse las aplicaciones en el celular, porque también las tenés, mucha gente no tiene computadora ni internet, este tipo de migrante. Entonces les ayuda a bajarse la aplicación, a que le quede el trámite abierto en el celular. Un montón de cosas que son re importantes de enseñar y de aprender. Y el día 21, que es miércoles, la misma actividad que se hizo en Tunitas en el SIC a la mañana, el martes, se va a hacer en el SIC de La Movediza. De 10 a 1 en La Movediza va a haber lo mismo, promoción de derechos, asesoría y consultas gratuitas en trámites de RADEX de migraciones. Bien, de todos modos, después podemos entrar a alguna página de extensión. Sí, de extensión, y también en el Facebook de Celeste Araujo, que es la presidenta de la Unión de Colectividades. Bien, para, viste, está si uno subida, se olvida la fecha o la hora. Sí, sí, la gente de las colectividades está difundiendo esto a full, así que yo a los migrantes les recomiendo contactarse con la Unión de Colectividades, mucho más que con nosotros, porque ellos son los que están llevando adelante la convocatoria con los migrantes. Nosotros la difundimos a la comunidad en general. ¿Por qué? Porque, bueno, además de que después ese miércoles a las 16 horas va a haber una capacitación para los dirigentes de toda la región, con el tema de la vida institucional de las colectividades, los desafíos y el rol de las nuevas generaciones. Claro. Lo que viene, esto que decíamos recién, cómo cambió ser un dirigente de colectividades de hace 10 años ahora. Sí, nada, sí, que ver. Exactamente. Sí, hacen otras cosas. Cecilia, ¿y este dato de las 200 personas, ustedes tienen alguna encuesta hecha? No, son datos que nos han dado las personas que están. Ajá. Al año pasado eran 150, así que calculamos que este año están rondando las 200. Mira. Que estamos contactados igual, otras que no. Claro. Es impresionante. Es un número de locos, sobre todo pensando en un Tandil, que es una ciudad intermedia, y pensando en el laburo, ¿no? En el trabajo. Y a nosotros nos preocupa el trabajo, falta de trabajo. Los chicos que pueden estar sin papeles, ingresar al sistema educativo, un montón de cosas que hay que pensar, y sin poder acceder a un sistema de salud porque no están sin papeles. Mira vos, bueno, qué interesante. Y el miércoles, que esto es importante, a las 6 de la tarde en el auditorio del Centro Cultural se va a hacer una charla abierta. Va a venir el Secretario de la Nación a hacer esta actividad también, y va a ser para toda la comunidad, y va a ser sobre las migraciones como motor de desarrollo. Es una actividad abierta a toda la comunidad. Buenísimo. Bueno, un montón de cosas aquí de extensión de la universidad. Repasamos entonces el día mañana, sábado, vamos a tener... Sí, llámenme. Blum, blum, blum. Mañana 17 a las 5 de la tarde, un ratito antes, en el Salón de los Espejos, tenemos la charla de adolescencia, digamos. Una pregunta, ¿esta es charla enfocada solamente a los adolescentes o sirve también para con adultos? Están convocados padres, madres, docentes. No, me refiero, ¿pareja? La temática es solo referida a los adolescentes. Adolescentes. O sea, y puede haber más adelante alguna para adultos. Igual yo creo que toca todo. Es más, ¿no? O menos, porque, claro. Sirve para todos. La pulsión de muerte no tiene mucha edad. Bien. Nosotros focalizamos en el adolescente porque es re complejo en ese momento, bastante más alto. Pero en realidad, herramientas que puede sirven ir cualquiera. Claro. Yo creo que a cualquiera, a todos nos va a servir. Todos conocemos a alguien y está bueno si en algún momento sentís esa angustia, que mañana nos van a dar herramientas para gestionarla, para sanarla, para poder hacer que eso no avance. Siempre nos sirve, a todos nos sirve. La verdad que va a ser una charla reinteresante. Excelente, está muy bueno. Seguro que sí. Bueno, y 20 y 21, todo el tema migrantes y la gestión de trámites, que también está buenísimo. Y buscan en Facebook, en redes, Celeste Araujo, Colectividades, Extensión Unicem, por todos lados andan los horarios y los días. Gracias, Cecilia. Gracias a ustedes, gracias. Chicas. Excelente.